Hola, muy buenas tardes. Este es nuestro primer programa del año en Conciencia. Es un programa de ciencia que tiene la radio La Correntada. La Correntada es la radio comunitaria del barrio Las Canaletas de San Pedro. ¿Cómo va Tomás Cordobés, nuestro operador? ¿Cómo empezaste el año? Bueno, estamos acá también con Juliana Mitidieri, que es mi sobrina, que me vino a acompañar. Hola. Hola. Y nuestra entrevistada es la doctora Mercedes Candiani. Buenas tardes. Hola, Mariel. Buenas tardes. Buenas tardes, Cordobés. Buenas tardes, Juliana. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este primer programa del año en la radio La Correntada. Bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, la idea era aprovechar que te tenemos mecho a vos para hablar de, si tenés vos ganas, de enfermedades de los cultivos extensivos. Resulta que este programa viene mucha gente a hablar porque son compañeros míos de trabajo, que siempre de alguna manera los invito y vienen, y tenemos un sesgo muy importante a hablar de horticultura, de fruticultura, porque nosotros no trabajamos en cultivo extensivo. Entonces, por más que yo sé que vos sabés también de otras enfermedades, podríamos hacer foco, si querés, en estos cultivo que este programa los tiene un poco descuidados porque no tenemos mucho conocimiento del tema. Así que vamos a aprovechar tu experiencia y hacer, si querés, un panorama de cuáles son las principales enfermedades que afectan a los cultivos que tenemos en San Pedro. ¿Qué te parece? Bárbaro, Mariel. Sí, la verdad que es muy interesante integrar estos cultivos extensivos a los ya conocidos de cultivos intensivos o cultivos de la zona como frutales y hortícolas. Dentro de los cultivos extensivos que podemos tener acá en la zona, bueno, obviamente soja es el cultivo líder de verano, después también maíz, y dentro de lo que es cultivo de invierno, trigo y cebada. Y ya más hacia el lado de Arroyo Seco y ya yéndonos hacia la provincia de Santa Fe, también se está haciendo bastante arveja, pero que debe ser un tema que tocan ustedes también. No hemos hablado mucho de arveja. Hemos hecho algunos ensayos nosotros, pero no es un tema que hayamos tocado mucho de arveja. Pero bueno, ahora que está planteado el tema, le vamos a pedir a Tomás que nos pase, que nos diga los teléfonos de la radio. A ver, Tomás, por favor, los teléfonos de la radio, si se puede escuchar por internet. ¿Está saliendo por internet? Sí, ahí hasta recién no estábamos saliendo, pero a partir de ahora sí. Nos pueden escuchar por internet en www.lacorrentada.org.ar. Muy bien. Y si quieren llamar al estudio y salir al aire o mandar un saludo, el teléfono fijo es 437-393, o si no, WhatsApp al 15-55-55-87. Bueno, muchísimas gracias. Después le vamos a pasar el link a Mechu del programa, porque vos lo podés compartir si querés para que alguien lo escuche. Dale, buenísimo. Después. Así que bueno, entonces estábamos hablando de estos cultivos que vos mencionaste, y ¿cuáles serían los problemas más importantes que llegan a causar daños severos, daños económicos severos? Antes que nada, para clasificar un poquito los organismos que causan las enfermedades. Bueno, antes que nada, decir que es una enfermedad, ¿no? Una definición bastante sencilla es, no tiene una definición propia, sino que una enfermedad es una interacción, o sea, una relación entre el cultivo, que le decimos hospedante, los patógenos, o sea, que son los microorganismos que van a atacar al hospedante, y que pueden ser hongos, bacterias, virus y algunos organismos más pequeños que los virus, con el ambiente. O sea, es una interacción entre esos tres factores: el cultivo, los patógenos y el ambiente. Dentro de esos microorganismos o bichitos que pueden atacar al cultivo, los que son más manejables son los hongos. Los virus es más complejo, en general se trata de trabajar con materiales libres de virus, o bueno, hay especialistas que trabajan en virosis, y realmente no es mi especialidad. Pero hoy por hoy y desde casi siempre, todas las técnicas o las mejoras o lo que se puede hacer para manejar las enfermedades es que estamos casi siempre refiriéndonos a enfermedades fúngicas. Las virosis son difíciles de manejar, no tienen las mismas estrategias que las enfermedades causadas por los hongos, y las bacteriosis también son complejas. Pero refiriéndonos a los hongos, que tomó un mate, a los cultivos que nosotros podemos referirnos hoy, como soja, trigo, cebada, maíz, en términos generales, podemos decir que estas enfermedades pueden ser en distintos órganos de la planta. En cualquiera de los cultivos, las enfermedades pueden observarse en distintos órganos de la planta. En las raíces, en los tallos, en las hojas, en las inflorescencias, en los frutos. Y es aquí que, de acuerdo a la parte en que ataquen, si es raíz, el impacto puede ser muy grave, porque si es raíz, el impacto va a ser sobre toda la unidad de la planta. En cambio, si es en tallo, también puede ser muy grave porque directamente afecta toda la zona donde hay movimiento de nutrientes, toda la toma de agua y el movimiento del agua hacia las distintas partes de la planta y de los nutrientes desde el suelo. Después ya las enfermedades que afectan hojas, por supuesto que tienen impactos muy importantes, a veces con reducciones de rendimiento en el orden del 30% o más, pero permiten ser manejadas con más herramientas que las que afectan raíz y tallo. O sea, en general, toda esta revolución que hubo en los últimos años de manejo de enfermedades en cultivos extensivos se ha volcado hacia el manejo de enfermedades foliares, o sea, en hojas. Ese es el desafío, ¿no? Ahí está lo divertido, donde uno puede diseñar alguna estrategia. Es donde más estrategias se pueden diseñar, porque manejar una enfermedad es nada más ni nada menos que tratar de cortar esa relación en la mayor cantidad de lugares posible. Cortar una relación de un patógeno que habita el suelo cuando él vive ahí, es su casa, es su living, y viene y se instala un cultivo, es muy difícil cortar esa relación. Es difícil, es más complejo manejar enfermedades causadas por habitantes del suelo. En cambio, las enfermedades que son en las hojas, o sea, arriba del nivel del suelo, es todo lo que nosotros tenemos acceso. Primero, lo vemos, lo podemos cuantificar, lo podemos evaluar, podemos medir más fácilmente el daño. Y bueno, existe toda la estrategia desde uso de cultivares con resistencia genética. En general, se va por atrás de los problemas. No nos adelantamos a los problemas. No es como una fitopatología o una medicina preventiva, sino que una vez que ocurrió algo, alguna epifitia, o sea, algún ataque grande de alguna enfermedad, es cuando se busca la solución. Y las soluciones por lo general vienen dadas en el estudio de cada uno de los componentes de este, lo que le llamamos el triángulo de la enfermedad. En el hospedante, ¿qué podemos buscar? Podemos buscar resistencia genética. En el patógeno, ¿qué podemos buscar? Y podemos buscar estrategias para reducir su cantidad. Y en el ambiente, ¿qué podemos buscar? Y podemos buscar de cambiar las fechas de siembra, o sea, podemos buscar de que no nos toquen estos temporales en un momento de mucha susceptibilidad del cultivo. Por ejemplo, si sembramos soja y ocurren todas estas lluvias de estos días, muy probable que tengamos problemas graves en el nacimiento. Ahora, si ya la soja está más crecida y nos ocurren todas estas lluvias, es probable que ese ambiente sea favorable al desarrollo de enfermedades en las hojas. En general, la humedad es muy determinante para el desarrollo de las enfermedades, ya sea el estrés, hay enfermedades que se desarrollan, estamos hablando en términos generales, después vamos a arrancar cultivo por cultivo breve. Hay enfermedades que prefieren el estrés hídrico, o sea, sequía. Hay enfermedades que prefieren el exceso, sobre todo el grupito de los oomicetes, que hasta hace 10 años compartían el reino de los hongos, pero que ya hace 10, 12 años que están en un reino que se llama cromista o estramenopila. Bueno, esos prefieren siempre saturación, agua libre, porque nada más que es por respuesta a su biología, o sea, cómo se mueven sus organismos, sus esporitas, o sea, las estructuras que van a infectar al hospedante. ¿Es muy complicado como lo estoy diciendo? No, está perfecto. Se entiende, ¿no, Juli? ¿Entendemos? Sí. Juli escucha atenta. No sé, sí, no, está perfecto. ¿No es cierto, Tomás? No te pregunté cómo te fue en la materia, Tomás. Después te voy a preguntar. No, está perfecto. Bueno, estamos así entonces, de lo que es una enfermedad, que en la enfermedad tenemos que prestar atención a tres puntos fundamentales que le llamamos triángulo, que es el cultivo, que es el patógeno, que generalmente de lo que vamos a hablar ahora son hongos, y el ambiente. En el ambiente principalmente temperatura y humedad. Humedad que, como ya dijimos, puede ser deficitaria, puede ser normal o puede ser en exceso. Temperaturas, estas alternancias que nosotros prendemos el aire, apagamos el aire, nos ponemos el saco, nos sacamos el saco, pero las plantas tienen que, también se van adaptando gastando una cierta energía y utilizando sus recursos de defensa para responder a los cambios ambientales, que son los mismos recursos que tienen para defenderse de los microorganismos. Bueno, ya entrando en soja, que es el cultivo que está recientemente implantado, desde que es un cultivo que se siembra desde mediados de octubre hasta más o menos ahora, hasta fines de diciembre para esta zona, tiene todos los problemas que de nacimiento en plantita causado por lo que vive en el suelo, como ya dijimos. Y después una serie de enfermedades en las hojas de gran importancia porque tienen mucho impacto, pero que en estado de plántula, o sea, y mientras va produciendo hojas, hasta cierto momento las hojas va produciendo solo hojas, que se llaman estados vegetativos. En determinado momento la soja florece y de acuerdo a cómo sean las variedades puede dejar de producir hojas o puede seguir produciendo. Pero lo importante es que vamos a tener hojas y la planta ya florecida. Es en ese momento donde ya las enfermedades que nos van a afectar a las hojas cobran una importancia tremenda porque son las que se van a encargar de alimentar a esa flor que una vez fecundada va a dar la chauchita, una chauchita muy chiquita que va a ir creciendo en lo que conocemos como los estados reproductivos de las hojas, hasta marzo, abril, que sea el momento de la cosecha. O sea que tiene que pasar mucho tiempo y es muy importante que esas hojas mantengan un área sana, lo más sana posible. Es por eso que, obviamente, que no es por ahí el caso de Argentina, por suerte, o menos de esta zona, por ejemplo, una enfermedad foliar muy importante, que es la roya de la soja, en Brasil puede causar pérdidas de 80, 90 y hasta 100%, o sea, no cosechar absolutamente nada, y requerir 6 tratamientos de aplicaciones foliares con fungicidas. Lo mismo en Bolivia. En Argentina, bueno, la estrategia que tenemos en soja, como no tenemos ese impacto tan importante de la roya, sino que tenemos otros hongos como cercóspora, principalmente septoria, que son enfermedades que también se manejan con a lo sumo una, que puede ser el promedio nacional, que no debe llegar a una aplicación de fungicida promedio en el país. ¿Eso es generalizado? Sí, o sea, eso es generalizado. En el NOA, por ejemplo, Tucumán, Salta, sobre todo Tucumán, y ha crecido mucho también la soja en Salta, o también en el NEA más al norte, Corrientes, Hubo algunas campañas donde por el problema de la roya se tuvo que aplicar dos veces. Fungicida me estoy refiriendo. Si no, no. Primero que también es muy ajustada la cuenta, ¿no? De producción. O sea, sale caro. ¿Y cuál es el criterio que toma el productor para decidir la aplicación del fungicida? Bueno, muy buena pregunta. Hay varios criterios, no solamente para la aplicación de qué fungicida, sino el momento. Hay distintos... Hay distintas formas, las más sencillas para alguien que por ahí no tiene mucho tiempo de hacer una estrategia más racional y la hacen más comercial, porque por estado fenológico, en R3, que es un estado reproductivo donde la chauchita ya tiene un crecimiento bastante notable, y después otro momento importante es en R5.5, que está ya con una chaucha bastante desarrollada, porque en R6, R7, que ya muy cerquita de R5.5, ya está completamente desarrollada la semilla dentro de la vaina. O sea, ¿cómo deciden si es uno u otro? O sea, ¿qué diferencia hay entre R3 y aplicar en R5.5? En R3 es temprano. La persistencia de los productos, con mucha suerte, puede llegar a 30 días. O sea, ¿cuánto dura el producto en la planta una vez que lo aplicaste? Entonces entras a jugar un poco con eso. ¿Cómo viene el pronóstico meteorológico? ¿Cómo está el panorama de enfermedades, no? ¿Cómo, lo primero que vos ves es cómo está el panorama de enfermedades? Obviamente, si hubiera riesgo de roya, que se ve venir, porque es una enfermedad que baja de Brasil, en el caso nuestro, de Brasil, y en el caso del noroeste argentino, de Bolivia. Entonces es como ya se ve venir, el INTA de Paraná tiene trampas, bueno, ya vienen un montón de informaciones que uno ve, y es a lo que más le teme el productor, porque es una enfermedad que no da posibilidades de pensarlo dos veces. En general, el productor lo que tiene es el stock de producto para una aplicación. Hay que ver cuándo la va a usar, solamente si tiene riesgo, porque si no es muy probable que la pueda guardar hasta para el año que viene, si no se le vence. Pero, por ejemplo, acá en San Pedro, ¿hay ataques importantes de roya? No hubo nunca un ataque importante de roya. La roya se detectó en Argentina en el año 2003-2004, y acá en San Pedro apareció también esporádicamente, pero nunca hubo daños que uno pudiera decir, uy, la roya me llevó todo. No, la vimos, está presente, estuvo presente, porque estos últimos años ni la hemos visto, te digo. Y en INTA Paraná menos tienen, cuando hay sequía. Tienen trampas y la y colocan las trampas y periódicamente. Sí, las observan y dan la información. Incluso el Sinabimo también informaba. Ahora me parece que ya desde hace un par de años el programa, no sé si existe con el mismo roya. Nivel que tenía. Sí, porque la roya, ya te digo, fue un antes y un después en Argentina para soja. Y eso, para los cultivos extensivos, traccionó para todo. Primero porque la gente aprendió a monitorear. O sea, ir al campo y de hacer de forma metódica la toma de muestras, la observación, a manejar las lupitas con 20, 30 y 40 aumentos en el campo y poder detectar. Juliana, tenés una pregunta para hacerle a tu abuelo. Si él monitorea roya de la soja, le vamos a preguntar. Ahora cuando vos llegas a tu casa, preguntale, si era lupa, ¿eh? Claro, eso sí, se hizo. Así que bueno. Eso digamos, traccionó un montón. Y después traccionó no solamente para la soja. Eso fue llevado a otros cultivos. O sea, la metodología de ser metódico, de ser sistemático. El concepto y la educación de el asunto es que eso se tomó desde que el cultivo ya está bastante desarrollado en adelante. Entonces lo que por ahí se ha perdido es toda la parte de crecimiento inicial de la enfermedad en el lote de otras enfermedades foliares, como septoria, como las cercósporas en el caso de soja. Una pregunta. Yo desde que más o menos me recibí, que estaba instalado el tema del monitoreo de plagas y que hay gente que se gana la vida con eso. Uh-huh. ¿Hay ahora profesionales que se ganen la vida monitoreando enfermedades? Sí, de hecho, todo, o sea, te ofrecen todo, no solamente monitoreo de plagas, se sumó el de enfermedades y estos últimos años se sumó el de malezas resistentes. Qué bueno. A los herbicidas. Sí.

No self-confidence. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators of the show, always staying low. The game is on again. A lover or a friend. A big thing or a small. The winner takes it all. The winner takes it all. Takes it all. The winner takes it all. Bueno, acá estamos de nuevo al aire con Mercedes Candiani, que le estamos haciendo una entrevista muy interesante, con Juliana Mitidieri, que me está acompañando, y Tomás Cordobés, nuestro operador. Y recibimos una llamada de nuestra oyente de lujo, que es Martina Maronio, que llamó para saludar. Le vamos a mandar muchos cariños a Martina. Y bueno, ella hizo algunas preguntas que le vamos a pedir a Mechu por ahí si quiere hacer un resumen, por si algún oyente tiene la misma duda que Martina, para, bueno, aclarar mejor los términos. Bárbaro, sí, sí, la verdad que todas las preguntas de Martina, unas preguntas muy interesantes, ¿eh? Pero vamos a resumir muy rápidamente. Entonces hoy definimos qué era enfermedad, ¿no? Qué era la interacción, o sea, la relación entre una planta, un microorganismo, patógeno y el ambiente. Ahora, cuando un organismo patógeno se encuentra con la planta, si el ambiente es favorable, se produce, o sea, entran en contacto, ¿eh? como una llave en la puerta, entra bien y es como que la cerradura se abriera, bueno, el patógeno ingresa en el tejido, que es como si fuera un tejido humano, el tejido del vegetal también tiene, como nosotros tenemos piel, también tiene piel, y después tiene distintas capas de célula, lo mismo que si fuera un tejido de una persona. Entonces el microorganismo entra, empieza a crecer y a alimentarse. Y hay dos formas de alimentarse de los microorganismos, mínimo dos. Uno es que va creciendo, va matando y se va alimentando. Y otra que va creciendo y se va alimentando sin matar al tejido de la planta, ¿eh? Eso es un poco la explicación para Martina. ¿Esto hasta cuándo crece? Tiene que completar un ciclo que se llama el ciclo de vida. Entonces el microorganismo empieza a crecer, da una manchita, o el síntoma que produce la enfermedad. El síntoma es cómo se ve la planta atacada. Una manchita chiquita, muchas, manchita marrón, manchita amarilla, manchita rojiza. Y sigue creciendo porque el microorganismo va a ir cumpliendo su ciclo en esa planta, hasta que llega y su etapa y se reproduce, que es lo que más quiere el microorganismo, ¿no? Asegurarse su vida futura. Entonces, para asegurarse su vida futura, en su ciclo de vida, va a producir de nuevo hijitos, ¿eh? Entonces, esa es la etapa reproductiva del microorganismo. Después sigue dispersándose y moviéndose hasta quedar, en algún momento del ciclo del cultivo, va a quedar guardadito en algún lugar. Un lugar muy importante donde se guardan todos estos honguitos son las semillas de todos los cultivos. Es el lugar donde todos los microorganismos patógenos quieren estar y vivir. ¿Por qué? Porque después el productor, el productor agropecuario va a guardar esa semilla en silos, la va a tratar de guardar bien, le va a bajar la humedad, la va a guardar con temperaturas frescas, y justo esas condiciones son las condiciones para que el honguito también esté bien guardado, ¿eh? Entonces esa es una etapa muy importante que son los patógenos que están en las semillas que todavía no habíamos hablado. Todos los patógenos foliares o la mayoría de los patógenos foliares, o sea, que atacan hojas y tallos también, van a tratar de llegar a la semilla, o sea, al fruto de esa planta, sea trigo, cebada, maíz, soja, para estar listo para futuros cultivos. No así los que viven en el suelo. Los que viven en el suelo van a seguir viviendo en el suelo. Y podemos hacer distintas secuencias de cultivo, hacer soja, trigo, maíz, lo que sea, y la gravedad de la situación va a variar porque hay cultivos que son más susceptibles que otros, pero los patógenos van a seguir ahí viviendo en el suelo. ¿Qué podemos hacer en ese caso de patógenos de suelo? Podemos reducir la compactación, o sea, que no se encharque, podemos cambiar las fechas de siembra y tener una temperatura de suelo más adecuada para que el cultivo germine rápido. Podemos también tratar de evitar, si hay pronósticos de 200 milímetros, tratar de no sembrar con esos riesgos de pronóstico. Y ahora, eso con respecto a lo de suelo. Una pregunta, Mechu, perdón que te corte. Sí. Viste que ahora está todo el tema de los cultivos de cobertura. ¿Hay algún estudio ya de que cuál es el efecto sobre las enfermedades foliares de estas nuevas tendencias? Nada es inocuo ni nada, o sea, nada, todo tiene un impacto en mayor o menor grado. Los cultivos, es bueno tener el suelo cubierto. Para eso tenemos que tener los cultivos de cobertura. El asunto es qué hacemos para eliminar rápido un cultivo de cobertura. O sea, al cultivo de cobertura hay que matarlo en algún momento. En general, con respecto a las enfermedades foliares de los cultivos extensivos, los cultivos de cobertura, por ahora, no tienen inóculo, o sea, no tienen estructuras de hongos o producen hongos que puedan afectar a los cultivos extensivos en la parte foliar. O sea, no son portadores de cercóspor hasta ahora, pueden llegar a serlo, por supuesto, o de las royas, o de fomopsis, o de dreslera, o sea, de la mancha amarilla del trigo, pero sí tienen su efecto sobre los patógenos que están en el suelo. Uh-huh. O sea, cualquier cosa que nosotros matemos por medio de un herbicida, matayuyo, como se le dice comúnmente, va a producir la muerte de ese cultivo de cobertura, de la parte aérea, y por ende va a morir la raíz, y estamos dejando bajo suelo mucho sustrato muerto. Uh-huh. En cantidad disponible, como para, no hay mucho estudio en Argentina, ¿no?, pero sí en otros lados, como para poder incrementar las poblaciones de los habitantes de suelo, y es como que se ponen loquitos. Uh-huh. O sea, hay que tener mucho cuidado. ¿Y eso se puede evitar reforzando los tratamientos de semilla? En general hay algunas recomendaciones de cuándo cortar el cultivo de cobertura, por ejemplo, un mes antes, no tan encima del cultivo. Uh-huh. Cosa que eso se mineralice más, y que la población siempre trata de mantenerse equilibrada, ¿no? O sea, si tiene un pico, tratar de que ese pico baje. Con respecto a las estrategias, porque nos vamos a quedar cortos de tiempo, estábamos hablando de las enfermedades foliares. Sí. Y era por fenología, o sea, en soja R3 o R5, en maíz también, ya pasando, ya entrando o en estados vegetativos bien tardíos. Todo va a depender de cómo vengan la evolución de las enfermedades foliares, de acuerdo a los monitoreos, pero la decisión va a ser o por fenología, o en soja también hay un sistema de lluvias acumuladas que desarrolló Marcelo Carmona. En general hay también por la incidencia, uno toma de acuerdo a los monitoreos, si vos tenés una incidencia tanto en cercóspora kikuchi para soja como septoria también para soja, que te da un nivel de incidencia y de severidad que requiera que apliques, vas a aplicar. O sea, todo depende de ese asesor, qué estrategia. O sea, todas no podés usar, vos ya tenés que saber de antemano qué estrategia vas a seguir para aplicar tu fungicida. O sea, dentro de estas que están disponibles... ¿Y cuál es la más frecuentemente utilizada por los productores? Y mucho, mucho por fenología. Sí. A lo mejor... O sea, ahí no hay... Combinando con... O sea, estás en R3 y no tenés nada de enfermedad, tratás de extenderte a R5. Y si no ven nada de riesgo, es probable que, ya te digo, que se guarden el producto. Hay algunos productos incluso que hasta se pueden aplicar para después para cultivos de invierno. O sea, que tratás de guardarte. Eso en enfermedad foliar. Una cosa muy importante es esto que decimos, que las enfermedades se manejan por distintas estrategias, que pueden estar dadas en la planta, que se le ponga resistencia, se le introduzca resistencia genética, en el patógeno, que tratemos de controlarlo. El tratamiento foliar con fungicida es una de las formas de bajar y de mantener el nivel de hongo lo más bajo posible, o sea, que tenga una evolución lenta y no afecte el rendimiento de manera drástica. Y otra cosa es después, cuando vos ya tenés esa semilla obtenida, de hacer tratamiento con curasemillas previo a la siembra para controlar los patógenos que están en la semilla. Eso, como decíamos, guardaditos, todo lo foliar que tiende a pasar queda guardadito en la semilla. El primer impacto que se le da es la primera herramienta de manejo integrado en los cultivos extensivos, el tratamiento tratamiento de semilla con fungicidas. Muy importante. Y eso también previene de los primeros días de los patógenos que viven en el suelo. O sea, nos permite una implantación, es como un seguro. En general son prácticas en maíz 100%, en soja se va mejorando, o sea, es alto el porcentaje, pero siempre se estaban aplicando combinaciones de terápicos muy antiguos, se va mejorando, introduciendo moléculas más modernas, menos tóxicas, que llevan mucho menos cantidad de producto por hectárea, menos contaminantes. Eso por otra parte. Hay que diferenciar bien dos cosas en el tipo de patógenos, ¿no? Un poco, como decíamos hoy, cómo ingresan. Los necrotróficos, que matan y se alimentan, que son casi todos estos que dan enfermedades foliares o que viven en el suelo, y que si dan enfermedades foliares se van a quedar guardaditos en la semilla. Y después los biotróficos, que en los cultivos extensivos y están en pleno auge, son las royas. Las royas, que no se llevan por las semillas, no son habitantes del suelo y vienen por aire a 10.000 metros de altura. Son capaces de cruzar continentes. De hecho, así llegó la roya asiática de la soja, de Asia a África, de África a Argentina, a Brasil, de Brasil a Argentina, y también llegó a Estados Unidos por las corrientes de aire. En maíz también hay dos royas muy importantes, en trigo y cebada también, en trigo hay tres royas muy importantes. Estos dos últimos años estas royas han sido muy protagonistas. ¿Y por qué te pensás que es el auge de las royas? ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué? Yo, mira, una de las cosas obviamente siempre es el hospedante, ¿no? Las royas, ellas evolucionan, las cepas de los hongos tienen una gran diversidad, vienen cepas nuevas constantemente de zonas africanas o de zonas asiáticas, de zonas europeas también. Hay todo un movimiento por todas las corrientes de aire de las royas. Se ha quebrado la resistencia genética en los trigos que estaban dadas. O sea, hay muchos quiebres. También pueden tener que ver, no tanto en Argentina, porque sin querer hemos hecho las cosas bastante bien, que siempre se han usado combinaciones de distintos ingredientes activos con distintos modos de acción sobre el patógeno. Pero en otros países donde se han usado mucho grupos químicos en forma aislada, han generado cepas resistentes de los patógenos. Esa generación de cepas resistentes después es una gran producción de esporas. Encima las royas tienen esporas grandes, que a pesar de ser de ser grandes en tamaño, con una dispersión por viento a muchísima altura, todas esas esporas de afuera llegan a Argentina. O sea, es una gran combinación. Probablemente el ambiente también haya tenido que ver algo, ¿no? Temperaturas y humedades. O sea que en este mundo de la globalización, un mal manejo de enfermedades en otro continente nos afecta a nosotros, porque estamos heredando... De hecho, sí, de hecho. Lo mismo que los que se llevan en semillas. O sea, tenemos dos contrastes completamente, los biotróficos y los necrotróficos. O sea, sacando las royas y los carbones, que también este año explotó un carbón en cebada que hacía, no sé, la cantidad de años que no había carbón en cebada, que te deja la espiguita pelada. Así sí, que bueno, es el... Es el manejo, en general, en el manejo está los riesgos de hacer las cosas mal. Y el mal manejo. Por ejemplo, acá en San Pedro, si vos tuvieras que describir el panorama de las enfermedades en la zona nuestra, ¿cómo lo definirías y qué tan diferente es a lo que podría ser Pergamino, por ejemplo? No, San Pedro es muy parecido a Pergamino. Lo que tiene Pergamino es mejores suelos. Y ya tener mejor suelo es tener menos estrés. Pero en general en manejo, los asesores que andan por acá, andan por Entre Ríos, sur de Santa Fe, incluso hacen miles de kilómetros los chicos que andan en el tema de asesoramiento y de monitoreo, ¿no? De enfermedades, plagas y de malezas resistentes. En general no hay mucha diferencia, se usan los mismos genotipos, las mismas variedades de soja, las mismas variedades de trigo y de cebada, los mismos híbridos de maíz. Pero, por ejemplo, si tuvimos que decir mencionar una pérdida muy importante en un cultivo extensivo que haya afectado, golpeado mucho en los últimos años, ¿vos qué te viene más a la cabeza? Bueno, epifitias importantes que hubo de cancro del tallo de la soja en el 97-98 con pérdidas totales en muchos lugares de la provincia de Santa Fe, en Tucumán, en el norte de Buenos Aires, acá obviamente que tocó. Después en soja también mancha ojo de rana, también causada por un hongo. En cebada, una que se llama... me acuerdo el nombre del hongo y no me acuerdo de la enfermedad, ¿cómo es? Se llama ramulariosis o salpicado necrótico. Pérdidas importantísimas, dos epifitias, una en el 2009-2010 y otra ahora en el 2008. Sí, suelen pasar como 10 años de una epifitia a otra. Uh-huh. De mancha de rana también, de la epifitia que habían tenido los tucumanos con grupos de soja, con grupos largos, de madurez largo. La epifitia de acá fue en 2008, 2009, 2010... con pérdidas importantísimas en algunos lotes donde había alta coincidencia, o sea, hospedante, o sea, variedad muy susceptible, con mancha ojo de rana y un ambiente conducente, las pérdidas llegaban a niveles de 50, 60%, lo mismo cancro del tallo. Enfermedades que se llevan por semilla, que se pueden detectar, que no se deberían llevar jamás, es porque acá se ha crecido mucho en lo que es el monitoreo, o sea, lo de campo, pero lo de laboratorio está como estático, va creciendo muy lentamente, conocer el poder germinativo, que es un índice muy pobre informativamente, se necesita saber más cosas, como si vos vas al médico y te haces solamente los glóbulos rojos, bueno, ¿qué te dan? Los glóbulos rojos, sí, estás bien. O sea, un productor suele hacer poder germinativo. Suele hacer poder germinativo. ¿Pero es una práctica habitual? Es una práctica bastante habitual. No se usa demasiado para lo que debiera usarse, que es determinar la densidad de siembra. Pero hoy hay un índice que es mucho más informativo, que es el vigor. Y hay un índice que se desestima completamente, que ni siquiera cuando se habla de lotes de agricultura certificada, que habla Presido, que hablan los CREA, jamás incluyen la sanidad de la semilla. Entonces vos tenés lotes de semilla muy buenos, asintomáticos totalmente, y que son portadores de las dos cercósporas más conocidas, Kikuchi y Sojina, muy, muy importantes, porque esas no afectan el poder germinativo. Entonces, si vos no te enterás, no haces nada, y a lo mejor un fungicida, un terápico común, no las controla. Entonces, ese es una cosa muy, muy importante. En maíz también. Hay varias especies de fusarium. O sea, que es como un avance que estaría faltando de faltaría estudiar más la parte de la semilla. Completamente. Esa parte de presiembra, eso falta por completo. Se ha mejorado un poco en el término de algunos terápicos. Es muy dependiente del asesor, ¿no? De cuán informado esté ese asesor o cuánta importancia le dé esa etapa, ¿no? Pero yo creo que lo más desconocido es esa instancia. Después, en lo de monitoreos, eso se ha crecido muchísimo. Bueno, por lo visto hay mucho todavía para conversar. Es un tema muy importante y muy, muy lindo, para mí muy interesante, y estamos aprendiendo un montón. Pero vamos a parar un poco el programa. Vamos a ocupar los minutos que nos quedan para preguntarle algunas cosas a Mechu sobre por qué decidiste esta carrera. Bueno. Vamos, yo creo que vas a volver otro día, ¿no es cierto? Que vas a tener tiempo otro día de podemos un día hacer un programa sobre semillas. Si claro, querés, ¿eh? Sí, uy, sobre semillas me encantaría. Bueno. Y le podemos dejar a los chicos de Asiacom. Bueno. La conexión de acá, si escuchan. Bueno, que son todos colegas nuestros. Bueno, vamos a dejar ya agendada, pero vamos a utilizar los últimos minutos del programa para que vos nos cuentes por qué quisiste estudiar agronomía, qué tema usaste para la tesis de doctorado, a qué te dedicás, porque finalmente no dijimos cuál es tu especialidad, aunque obviamente que el que escucha el programa se da cuenta, pero a ver si te animás un poco a hacer un raconto así breve de tu carrera. Breve, breve. Bueno, agronomía siempre me gustó, yo viví en el campo hasta los 12 años. ¿Cómo era vivir en el campo? Ah, en esa hermoso. Época. La madre de Juliana se crió en el campo, en la bolsa. Bueno, sí. Y bueno, ¿no? Yo camino a Vuelta Obligado, en el paraje Almacén Vaso. Y tenía que hacer, era saludable, todos los días 1 kilómetro y pico, 2 kilómetros para ir a la escuela y otro tanto para volver. ¿A qué escuela fuiste? Fui a la escuela 42. ¿Dónde está la escuela 42? Ahí en el paraje Almacén Vaso, o sea, yendo para Vuelta Obligado, kilómetro 12, enfrente hay un vivero de Agustín Torres, y entrando a la derecha hay un callejón, bueno, en la tranquera dice, se llama La Salamanca, que nosotros producíamos vino hasta el año 71, que la bodega se cerró. O sea que siempre pensé en estudiar agronomía porque yo me la pasaba entre las plantas. No plantitas de jardín o estar con la cosa detallada, sino que siempre me gustaron los viñedos, son mi pasión. Tengo unas plantitas y hago mi vinito. Y siempre sé, ahí estuve divagando un tiempo en que me gustaba también pintura. Ah, mira. No sabe, cuando estuve en Rosario, que estaba mi hermana, y le decía, ¿qué hago? Le digo, ¿me anoto en Bellas Artes o me anoto en Agronomía? Bueno, y hice pin, pin, pin, y me anoté en Agronomía, y bueno, es una carrera hermosa, con múltiples cosas que uno puede hacer, ¿no? Desde huerta hasta cultivos extensivos, desde dibujos hasta la parte climática, no sé. Mira, por ahí sacamos un ingeniero agrónomo este programa. Vamos a ver. Múltiples cosas, no la verdad. No es que te esté presionando ni nada. Y en múltiples ambientes en el que uno puede trabajar, ¿no? Desde adentro de un laboratorio, adentro de una oficina, en el campo, combinar un poco de campo, un poco de oficina, un poco de laboratorio, investigación, obtener resultados, todo eso es muy, muy interesante. Así que cuando vos estabas en la carrera, un montón de cosas las sabías. Cuando estaba estudiando. Sí, más que nada sabés que sabía un poco, porque en esa época acordate que se usaba el arado de reja y vertedera, porque no estaba la labranza conservacionista que vino después. Sabía un poco de maquinarias agrícolas, ese contacto de cosas, porque en la facultad más que nada estaba familiarizada con cultivo de duraznos, sí, por supuesto, cuando tuve fruticultura me pareció accesible, sencilla y conocida. Vitivinicultura, ni vinos ni viñedos se dan en Rosario, o sea que eso no era algo que yo manejara, y cultivos extensivos tampoco, pero sí la parte de fruticultura y la parte de maquinaria agrícola y conocer lo que es andar en un campo con barro. Bueno, eso es importante porque toda esa cuestión climática es difícil para las mujeres, eso sí. Viste que uno de entrada cuando se anota en agronomía, no sé si ahora sigue estando esa materia, introducción a las ciencias agrarias, ya nomás ahí te tenías que comprar las botitas porque tenías que andar por los lugares con barro, qué sé yo, la parte de potreros. Y siempre me gustó la parte de vegetal, ¿eh? De animal, no, nunca me atrajo. Y bueno, ¿y después? Después, bueno. ¿A qué te dedicaste? ¿A la fitopatología? Trabajé, claro, empecé en el INTA como becaria con Irma, con tu mamá, Irma Martinengo, y de mi Tidieri, varios años estuve con Irma, toda mi formación. Le mandamos saludos. Le mandamos un beso a Irma, sí, yo tenemos siempre el cuadro la tengo. Acá, tenemos el cuadro. Ah, sí, precioso. Le regaló la radio. Realmente una gran maestra, con mayúscula. Y después puse un laboratorio de análisis de semilla, diagnóstico, todo. Siempre fui enfocada hacia la fitopatología, o sea, la parte de enfermedades, que lo vendí hace 5 años. Y tengo un mini laboratorio para hacer los servicios de los cuales vivo, que son inoculaciones de bichitos, de hongos, de estraminopila, de fitóftora en soja, para registro de variedades en el INACE. O sea, generalmente todo lo que hago es eso, inocular todos los nuevos materiales para ver la reacción, a veces no solamente para que sepan si su material es resistente o susceptible, sino les sirve como caracterización para diferenciar de otros materiales. A lo mejor son dos materiales muy uniformes, muy semejantes, pero uno es resistente, el otro es susceptible, y el Instituto Nacional de Semilla toma esa diferencia como un carácter diferencial más. Porque ya está costando diferenciar las nuevas variedades, es como que son todas muy parecidas, y bueno, se aceptaron estas cuestiones de reacciones a enfermedades. Mi tesis de doctorado, que vos me habías dicho, bueno, para eso trabajé con dos especies de Fusarium que causan una enfermedad en soja. A mí todo lo que sea podredumbre de raíces es lo que más me gusta, así que justamente esas dos enfermedades están causadas por especies de Fusarium que viven en el suelo y que causan la podredumbre de las raíces. Es una interacción muy compleja porque hay producción de toxinas, la infección se produce en plantas muy chiquititas de 3-4 días y se manifiesta cuando la soja está con las vainas ya desarrolladas, o sea, en que han pasado un par de meses. Con eso hice, y después seguí también con unos estudios muy, muy interesantes que se llaman metabolómicos, o sea, que eso me encanta. Bueno, ¿podés contarnos así con breves palabras? Para breve, Martina, o sea, que se para Martina. A ver, Martina, para que no nos llame preguntando enseguida. Este honguito que en la soja infecta la raíz y produce una podredumbre, a su vez produce, en esa interacción se producen un montón de moléculas o de, son proteínas, pero bueno, son moléculas que se producen en esa infección. Cuando entran en contacto y el honguito empieza a crecer, la planta empieza a reaccionar con sus mecanismos de defensa, y que es el estudio de la metabolómica es ver qué metabolitos, o sea, qué productos, qué se produce, qué produce la planta para defenderse de ese honguito. Y bueno, ¿qué fue lo que encontraste? Bueno, esos estudios los hacemos en raíces, o sea, qué se produce en las raíces de las plantas para defenderse cuando están siendo infectadas, y también qué se produce en la parte aérea de una planta cuya raíz está siendo infectada. Bueno, encontramos cosas bastante, bastante interesantes. En general, muchos azúcares, muchas proteínas, hay una degradación, una degradación bastante rápida de muchos aminoácidos. Lo más importante es ver, hacer ese estudio en distintos genotipos y ver cuáles de ellos pueden ser útiles para señalar el comportamiento de algo muy susceptible, ver algo que produzco y veamos que tiene una reacción de tolerancia o de resistencia. Claro, material. Como una herramienta de selección distinta a lo que se está usando habitualmente, que es solamente por síntomas fenotípico, uh-huh. O sea, por síntomas foliares. Así que bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste haciendo el doctorado? Y el doctorado debo haber estado como 4 o 5 años, hace varios años, sí. Sí, ¿Y seguiste vinculada a la facultad? ¿Cómo hiciste? Sí, seguí muy vinculada. Yo hice un vínculo muy importante con la Facultad de Bioquímica de Rosario, uh-huh. En un centro que se llama CEREMIC, que es el Centro de Referencia de Micología, que es un centro realmente con colecciones de hongos, pero más que nada de humanos. Uh-huh. Y bueno, a raíz de que yo ingresé ahí en el año 2002, también empezamos a incrementar y a tener muchas colecciones de hongos de importancia agronómica, ¿no? Tenemos una colección de Cercóspora sojina, de Cercóspora kikuchi, ¿Vos eras como planta de ese instituto? Yo soy miembro titular, uh-huh. Pero, o sea, es así en los papeles, miembro titular. ¿Es un título? Es un título... ad honorem, digamos. Claro, es ad honorem. Mm. En mi caso, sí, después hay muchos miembros titulares que además son docentes ahí, son los bioquímicos, todo el plantel de bioquímicos que trabajan ahí. Y además vos tenés un trabajo importante en la Asociación de Fitopatólogos, ¿no es cierto? Sí. Presidiste un congreso hace poco. Sí, bueno, fui presidente de la Asociación Argentina, que vos estuviste invitada a ser. Sí. Bueno, ya este año... la Asociación Argentina de Fitopatólogos, que estuve de presidente en un mandato, había estado en 2 mandatos de vicepresidente, en otros 2 mandatos de secretario, ya se me va agotando la pila para tanta participación. Ahora soy vocal de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vos estás en la asociación, sabés que es un grupo de cerca de 400 personas, un grupo muy, muy interesante, que está organizada por capítulos en distintas regiones del país, y... donde realmente desde hace unos años, que es como que se refundó, que tiene personería jurídica y todas las cosas bien en claro, se pone bastante esfuerzo en apoyo de cursos, en apoyo del congreso nuestro, que lo realizamos cada 3 años, y de un 30% o más de los gastos de las jornadas fitosanitarias argentinas que se realizan intercaladas con el congreso argentino de fitopatología, o sea que en eso se apoya se pone el dinero, también en capacitaciones, en dar becas a muchos jóvenes para asistir a los congresos, en eso tenemos una gran dedicación. Bueno, eso es una tarea muy importante porque los congresos son importantes para todos y si alguien no lo organiza no podemos tener congreso. Así que, y bueno, más las otras actividades que mencionaste. Así que bueno, Mechu, la verdad que es re lindo el programa y ahora se nos acabó el tiempo, que se nos fue volando, pero bueno, vamos a ver si te invitamos muy pronto para hacer un programa de semillas, si vos te interesa. Claro, y hay momentos, te digo que hay momentos en el año que son bien, bien importantes. Por ejemplo, ahora sería bueno hablar de trigo y de cebada. Bueno, ¿para cuándo querés hacer un programa de trigo y cebada? No. Yo estoy. Bueno, si va a estar, por ahí la semana que viene Segade, que es un entomólogo nuestro, y vamos a hablar un poco de las plagas ahora que tenemos. Mira, febrero, marzo, son 3 meses cualquiera para hablar cualquier día de trigo y de cebada, porque es el próximo cultivo que se va a sembrar. Bueno, entonces te vamos a invitar, y la verdad que estuvo muy, muy bueno el programa, te agradezco un montón por venir, así que ya te vamos a también tener de invitada... habitual. Bueno, gracias, Mariel. Gracias a los oyentes, espero que tengan todo un buen año, que tengamos todo un buen año, que nos sigamos encontrando en este espacio. Gracias a Tomás y a Julie que nos acompañó, espero que te haya interesado. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone.